buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravalle, este programa que te acompaña aquí en la sintonía Radio Crash en el 105 de la FM, como siempre los jueves, y que, bueno, después de una temporadita de vacaciones, de descanso del Maravalle, vuelve pues con una nueva temporada, un nuevo curso que, como siempre, pues te acompañará aquí, hablándote de esas noticias, esas informaciones, esas cosas que no suelen salir en los medios de comunicación convencionales, y que, bueno, también pues intentando acercarte y dar voz a los movimientos sociales, a todas esas luchas desde distintos puntos de vista, y construir este programa también, como siempre, acompañado de la música mestiza que le caracteriza. Tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Y como ya es costumbre y tradición en el Maravalle, bueno, pues hablamos ya muchas veces durante todos estos años de Colombia, ese país latinoamericano que tanto nos gusta por muchas cosas y nos disgusta por otras. Colombia será la protagonista principal de nuestro programa de hoy, que comienza precisamente con un tema de un grupo colombiano, Papaya Republic, y este tema breve, La Vuelta. Bueno, pues está ahí ese tema de Papaya Republic y, como te decíamos, vamos a hablar de Colombia en este primer Maravallu de este curso 2018-2019 y para ello tenemos aquí a tres protagonistas, tres participantes en el programa de hoy. Diego Rojas Fonseca, estudiante universitario, productor de campesino y defensor de derechos humanos. También está Edgar Raúl Ibáñez, comunero del pueblo indígena Nasa y defensor de derechos humanos, y Javier Orozco, coordinador del programa de atención a víctimas de violaciones de derechos humanos aquí en Asturias durante muchos años. Y vamos a hablar de, antes de darles paso a ellos, vamos a hablar de Colombia precisamente porque el próximo lunes va a haber una concentración aquí en Chichón, en la Plaza del Marqués, a las 7 de la tarde, porque se cumplen 13 años del asesinato de Luciano Romero Molina, y un año más pues el recuerdo para esa persona que estuvo aquí en Asturias durante varios meses dentro de ese programa de atención a víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia y que posteriormente en su vuelta al país fue asesinado. Pero bueno, de ello hablaremos más adelante. Lo primero, bueno, pues saludar a nuestros invitados. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días para toda la audiencia. Diego, podríamos empezar hablando contigo. Cuéntanos un poco cuál era o cuál es tu labor en Colombia y por qué estás aquí en Asturias. Bueno, yo tengo un trabajo de defensa del territorio. Yo vengo de la región del Simapaz, en el centro de Colombia, en donde nos hemos enfrentado a tres bloques de extracción petrolera por medio de un mecanismo legal que avalado constitucionalmente que se llama Consultas Populares, que en ese momento se encuentra desarticulado. En mi municipio logramos hacer frente y frenar esos tres proyectos de extracción de hidrocarburos, pero bueno, luego que ya en los municipios vecinos de donde yo habito, de Arbeláez, o sea, en la provincia del Sumapaz, hemos seguido el proyecto de defensa territorial y pues por esto he visto vulnerada mi integridad física. Y he sido víctima de amenazas personales contra el proceso que estamos haciendo y contra la organización que tenemos en defensa territorial. Raúl, tú vienes del pueblo indígena Nasa. También, ¿cuál era tu labor y por qué estás aquí? Bueno, mi labor como comunero y que he estado entre mi resguardo, pues vengo en representación de la Organización Nacional de Colombia, UNI, que acoge a los 102 pueblos en Colombia, y pues nuestra situación de ser uno de los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia, y también coordinador de la Guardia Indígena, es gobernador y consejero de la CIN, de la Changualaquihue, de nuestro gran territorio. Entonces, hemos sido amenazados y, por lo tanto, pues en este programa que nos ha dado la acogida por 6 meses acá, pues estamos y esperamos compartir con ustedes toda nuestra experiencia del mundo indígena en Colombia. Javier, aunque ellos han introducido un poco el tema y hemos hablado muchas veces con todas las personas que van viniendo durante estos años aquí a Asturias dentro de ese programa, cuéntanos un poco en qué consiste el programa y cuál es su objetivo para quien, bueno, todavía no lo conozcan, ¿no? El programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia es un programa en el que participan organizaciones sociales de Colombia y organizaciones sociales de España e instituciones, en este caso el gobierno asturiano y ayuntamientos como el de Gijón. Es un programa que consiste en sacar del peligro inminente de muerte, de atentados, de agresiones a quienes son defensores, defensoras de los derechos humanos, que tienen riesgo probado de perder la vida o su integridad física en un país en el que no se respetan estas actividades y en las que el Estado suele estimular el que se ataque a las personas que son dirigentes sindicales, defensores, defensoras de territorios o defensores de pueblos. Este programa inició en el año 2001, es decir que ya estamos en 18 años, ha acogido a 113 personas, dos de las cuales fueron asesinadas al regreso y 6 más se salvaron de nuevos atentados. Si no, tendríamos una lista muy larga de gente que ha sido refugiada en Asturias asesinada a la vuelta. En el caso del programa asturiano, es uno de los programas más veteranos, junto con el de Amnistía Internacional, de acogida temporal. No estoy hablando de programa de asilo, sino de acogida de refugio temporal. Esa cifra de más de 100 personas acogidas la tienen muy pocos. En este momento hay un programa similar en Cataluña, copiado del de aquí. Otro en el País Vasco, que también asesoramos nosotros para que se constituyese, con un gran respaldo institucional. En el País Vasco están todos apoyándolo, el Congreso, el Gobierno, ayuntamientos, partidos. Y se logró montar algún otro, o se está montando algún otro en Valencia, y un par de comunidades más lo están pensando, como Navarra y tal. Pero estos programas de protección temporal obedecen al hecho de que el gobierno colombiano no quiere o no ha podido garantizarle la vida a este sector de la población que defiende derechos colectivos. En muchos de estos ataques se ha logrado establecer responsabilidad directa de la fuerza pública en alianza con paramilitares. El ejemplo más reciente es el caso, o más conocido aquí, es el caso del asesinato de Luciano, porque en él participaron miembros de la fuerza pública, grupos paramilitares y participó también intereses de una empresa multinacional que es Nestlé. Como puede verse, el programa asturiano es un programa al que llegan personas que tienen un riesgo muy alto y que logran una protección temporal. La pregunta que se puede estar haciendo algunos amigos y amigas que nos oigan es, entonces, ¿por qué no se quedan aquí? La respuesta a esta pregunta es porque es tan grave el ataque a quienes defienden derechos humanos en Colombia desde hace muchos años que ya es difícil encontrar reemplazos en algunas áreas. Y la gente más veterana, aunque sea gente muy joven en muchos casos, como el caso de Diego, no son fáciles de reemplazar, porque están reemplazando a su vez a otras personas que fueron perseguidas, desplazadas, apresadas o asesinadas. El programa asturiano es una iniciativa solidaria, internacionalista, y es una experiencia de solidaridad muy precisa frente al riesgo que sufre la gente más perseguida en Colombia. En ese sentido, es un esfuerzo, digo, de organizaciones de allá y de aquí, que queremos mantener viva por el tiempo que haga falta en Colombia, en un país donde toda la guerra no termina. Diego, tú hablabas de ese trabajo de defensa un poco del medio ambiente, de la situación ahí y de esas amenazas. Cuéntanos un poco cómo es esa situación en la zona donde tú trabajas y el trabajo del colectivo Guacana. Bueno, yo vengo de una zona de alta montaña en Latinoamérica. En las zonas del trópico existe un ecosistema que se llama ecosistema páramo, que es alta montaña y son los colchones o la reserva de agua dulce más grande que tienen, en este caso mi país, el páramo del Sumapaz. Son 223.000 hectáreas de colchones y de reserva hídrica de agua dulce, de la cual se surte Bogotá y gran parte de la población de Colombia. Este ecosistema páramo está siendo vulnerado y está comenzando a tener graves problemas ambientales por el caso de llegadas de hidroeléctricas, en las cuales están empresas como Fenosa, Emgesa, algunas empresas italianas, algunas españolas, algunas canadienses, y bloques de extracción de hidrocarburos, o sea, de petróleo, por vía fracking. Entonces, nosotros tenemos una historia que ha sido que nuestro territorio páramo se habitó por cuestiones de la violencia histórica de Colombia. Toda esta gente que habita el territorio es gente de vocación campesina, son agricultores, son gente que trabaja la tierra. Somos el mayor productor de papa para la capital, que es Bogotá. Producimos casi 80 toneladas de papas semanales para que Bogotá se alimente, y comenzamos a ver vulneradas y en un grave riesgo de exterminio estas vocaciones agrícolas en el territorio, y la vida de nuestra gente sobre el territorio comienza a verse gravemente vulnerada. Estábamos ante la solicitud de más de 10 millones de litros de agua dulce para extracción de petróleo en el día, en un solo día, lo cual no teníamos la capacidad hídrica. O le dábamos al petróleo, le dábamos a la gente, al campesinado que teníamos allá. Comenzamos a hacer la labor de defensa. Lo que te digo, en la zona del Sumapaz tenemos dos pueblos que bajo el modelo de consulta popular, que es un modelo avalado constitucionalmente, hemos podido defender los territorios y decidir sobre ellos de manera soberana. Ya luego, en los otros 8 municipios que hacen parte de la provincia, no hemos podido tomar esta decisión porque el gobierno, de una manera astuta, en una serie de intereses con las multinacionales, lo que ha hecho es desarticular los mecanismos legales. Entonces hemos recurrido a movilización, al trabajo con el campesinado, a todo el trabajo de base de la región, para poder seguir haciendo frente a este tipo de problemáticas. ¿Qué pasa? Pues que cuando se dan cuenta que hay algún grupo de personas y de jóvenes, en realidad, que estamos trabajando en la defensa territorial, pues nos escogen algunos y comenzamos a ser víctimas de amenazas. Nos dicen como que no podemos seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo, que tenemos que irnos del territorio, que tenemos que deshabitar el territorio. Ahora el territorio es un territorio que históricamente ha sido, fue de influencia de las FARC, de las fuerzas de aquella época, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de hoy, el partido, que también está sufriendo grandes vulneraciones, ¿no? Todos sabemos que hay una persecución contra el partido legal, que ahora es un partido político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Entonces tenemos factores de militarización, factores de paramilitarismo, transnacionalismo, empresas que quieren llegar a romper el territorio. Tenemos una cantidad de factores en la reconfiguración del conflicto armado que nos están haciendo bastante difícil la vida, y nos hacen bastante difícil la vida de donde nacimos, en donde nos criamos, en donde hemos estado todo el tiempo, y querer seguir defendiendo las vocaciones campesinas y lo que siempre ha sido la historia cultural de nuestro territorio, ¿no? Nos quieren homogenizar en las ciudades trabajando y se quieren olvidar de que nosotros tenemos una historia tejida con esfuerzo y con mucha, mucha sangre en nuestros territorios. Sí, quería ahondar un poco en más, que no sé, cualquiera de los tres no nos podéis a lo mejor hablar del tema, de cómo está la situación en Colombia tras esas negociaciones, tras ese referéndum, tras esa disolución de las FARC y ahora también convertido en ese partido político. ¿Qué es lo que está pasando? Porque nos llegan informaciones, pero yo creo que no, en los medios de comunicación en nuestro país no se está conociendo del todo cuál es la realidad de Colombia actualmente, ¿no? Bueno, yo creería que hay que tener claro que la implementación del acuerdo no fue guiada por el mejor camino. Siempre hubo una campaña en contra de la implementación del acuerdo y de la firma de los diálogos de paz, una campaña promovida desde el odio de los sectores de ultraderecha en Colombia. Lo que se acordó no se ha cumplido el 10% de lo que se acordó en La Habana hace 2 años y lo que se firmó hace 1 año. En realidad las zonas veredales no cuentan con el apoyo, hay un exterminio sistemático con la gente del partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Los están matando por haber bajado las armas. Es más o menos como una de las conclusiones que se pueden sacar. Los territorios que estaban bajo influencia de FARC han sido entregados a concesiones multinacionales. Entonces esto nos tiene bastante preocupados porque territorios como Sumapaz o como el Caquetá o como territorios que eran de influencia de la guerrilla, de este caso FARC, lo que han hecho es desaparece el actor armado FARC y llegan enseguida a bloques multinacionales y ofertas internacionales a querer copar esos territorios y a exterminar sus recursos naturales y su población cultural. Entonces la reconfiguración de esta guerra habla de que se acabó un conflicto con las fuerzas con las FARC, pero empieza un conflicto por la vida de los territorios, empieza un conflicto reconfigurado por el aumento del paramilitarismo y el exterminio de los miembros del partido, y empieza también un conflicto de esta gente de las FARC, de cuando éramos guerrillas, que no se quiso entregar porque tenía una cierta desconfianza ante el proceso que estaba, como pasó evidentemente, ante el proceso que se estaba ejecutando con el gobierno. Se llaman disidencias y siguen conformándose como factores armados y núcleos más pequeños dentro de algunos territorios, ejerciendo aún un conflicto que no es ya de FARC, porque FARC entregó la mayoría de sus hombres y desmovilizó la mayoría de sus armas, pero sin embargo quedaron algunos rezagos de toda esta violencia y de la gente que sabía que el gobierno iba a incumplir en las negociaciones y en el acuerdo, ¿no? Raúl, tú hablábamos al principio que vienes del resguardo de la Cilia, la Calera de Miranda, el Cauca. También cuéntanos un poco cuál es el trabajo que hacéis ahí desde con la comunidad indígena Nasa, con el pueblo indígena Nasa. Bueno, el trabajo que hemos venido realizando en nuestro territorio, pues inicialmente comencé como gobernador indígena en el 2012. Hasta el 2014, ahí pues en ese trabajo que tenemos pues es bastante extenso con nuestras comunidades, desde la orientación, desde el trabajo comunitario, desde la liberación, que decimos nosotros la liberación de la madre tierra, pues es más de ir recuperando todas esas tierras que en este momento tienen las grandes multinacionales como el Ingenio del Cauca, Manuelita, donde con nuestras comunidades pues venimos haciendo ese trabajo extenso, donde ahí hemos tenido varios compañeros asesinados por la fuerza pública, por las multinacionales. Entonces ha sido ese trabajo mío. También el 2015 hasta el 2017, pues me dan la oportunidad de ser consejero de la ASIN, o sea, la Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona Norte del Cauca, que acoge 113 mil compañeros indígenas afiliados, con 21 autoridades, 7 planes de vida, y donde llevamos pues también toda la parte organizativa para defender nuestro territorio. Pues como lo decía el compañero Diego, pues nosotros también tenemos una problemática bastante grande en el territorio, lo que es con las multinacionales, con la minería, y entonces desde ahí hemos venido haciendo ese trabajo de fortalecer más a nuestras comunidades, a nuestras autoridades como gobernadores, para la defensa del territorio, y así pues no darle entrada a todas estas multinacionales. Pues son más de 160 concesiones mineras que tenemos en nuestros territorios, y desde ahí nos hemos venido oponiendo como a todo este trabajo que nos han encomendado nuestras comunidades para defender la vida y el territorio de nuestros pueblos indígenas. Como comentaba antes Diego, la situación en Colombia, a pesar de ese acuerdo de paz y esos aparentes cambios, sigue siendo muy grave en cuanto a la violencia contra los portavoces y dirigentes también indígenas, ¿no? Tú mismo sufriste también un atentado y varios compañeros han sido asesinados. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando en ese sentido. Bueno, nosotros en mi resguardo de Miranda pues tenemos también un sitio veredal donde se acogió un grupo de las FARC cuando se desmovilizaron, y pues nosotros como comunidades indígenas ha sido bastante preocupante esa situación que viene pasando en la zona norte del Cauca. ¿En qué sentido? En que bueno, cuando se inician estos diálogos con el gobierno nacional para la desmovilización de las FARC, para que entren a ser un grupo político, pues lastimosamente esta gente en nuestro territorio no tuvo esas condiciones de llegada como cuando el gobierno se ha comprometido a tener estos sitios veredales en buenas condiciones. Esta gente llegó donde les tocó establecerse en unos campamentos como cuando ellos estaban en el monte, con una cantidad de situaciones. Ya lo último, que no habían esas condiciones, pues muchos combatientes o excombatientes empezaron a desertarse, a ver nuevamente disidencias de las FARC. Entonces eso ha sido bastante problemático para nosotros, porque estas disidencias se han querido como reagrupar en nuestros territorios, y es de ahí donde hemos tenido esa lucha incansable con las autoridades de no permitir nuevamente que se nos repita la historia que vivimos duramente en el 2012 con todos estos grupos. Entonces ese ha sido un trabajo bastante complicado, donde a estos compañeros que hoy en día los que se desmovilizaron pues los han venido asesinando. Hace 15 días mataron dos jóvenes en nuestro municipio de Miranda, donde pues hubo también un gran rechazo también de nuestro movimiento indígena, pues por los incumplimientos que el gobierno colombiano viene dándole a este tema de la paz. Precisamente, bueno, también algo que se lleva llevando a cabo durante muchos años es la visita de una delegación asturiana de verificación de los derechos humanos en Colombia, y en el pasado mes de marzo también estuvo ahí esa representación asturiana. Javier, cuéntanos un poco cuáles fueron las conclusiones de esa visita de verificación de derechos humanos en Colombia. La visita asturiana es la número 14, es una observación sistemática sobre el terreno que se hace desde Asturias, con organizaciones de Asturias, con el apoyo del Parlamento Europeo, con el apoyo de instituciones locales. Estas visitas asturianas configuran una expresión más de la solidaridad que se tiene y de la observación que se tiene desde Asturias para la situación colombiana. En la visita de este año estuvo Javier Couso, de Europarlamento, del Grupo Confederal de Izquierda Unitaria, Izquierda Verde Nórdica. Estuvo Tania Sánchez, del mismo grupo político, de Podemos Asturias, en Avilés. Hicieron un trabajo magnífico de acompañamiento, pero además estuvo Ingeniería Sin Fronteras, estuvo delegado de la Asamblea de Trabajadores en Yucha, de Asturias, estuvo Sol de Paz Pachacuti. Estuvieron personas como Carlos Meana y Asamblea Mosa de Asturias. Fue una visita que recorrió muchos territorios del país, en la que pudimos darnos cuenta que Colombia todavía no tiene la paz y que está muy lejos está el respeto por los derechos humanos. Esta visita de este año recorrió grandes territorios. Fue una visita en la que nos dividimos en dos grupos. Unos visitaron la zona de La Guajira, la zona del territorio indígena Guayú, En esa zona está la mina de carbón más grande del mundo, haciéndole un daño muy importante a los pueblos indígenas, así generando un problema muy serio contra la única sociedad matrilineal de Colombia, que es el pueblo Wayuu. El carbón que se saca de esa zona, que se llama el Cerrejón, viene a dar al puerto del Musel. Y ese carbón que llega al Musel es el responsable de la altísima carestía de la energía eléctrica en esta región. Nosotros hemos venido pidiendo que el carbón colombiano no provenga de esa zona, que no se importe carbón colombiano, porque se está generando un problema muy serio con el precio de la energía aquí y con los costos medioambientales allá. Y recorrimos otras regiones del suroccidente donde están los indígenas y algunas regiones del nororiente donde hay combate con el Ejército de Liberación, y recorrimos regiones del centro del país. Es decir, un recorrido muy extenso, y tal vez la primera y principal conclusión es que no hay paz y que hay un exterminio sistemático de la dirigencia social que ha sobrevivido la guerra hasta este momento. Sí, solo te decía porque se oyen los golpes que das en la mesa cada vez que hablas con ese énfasis. Ese carbón del que hablabas, que ya lo hablamos más veces, pero ese carbón que se puede ver en el Musel actualmente, en esas montañas de carbón que desde, bueno, si visitas el puerto o si vas por la zona del Muselín, desde allí se ve todo ese carbón que es extraído del Cerrejón, ¿no? Siempre. Bueno, esta globalización de este mundo capitalista tiene estos datos curiosos, ¿no? Algo que está pasando tan lejos y que también afecta a la vida de las personas aquí en Asturias, ¿no? Sí, hay muchas afectaciones que son comunes. Por ejemplo, empresas como Prosegur, que es una empresa de seguridad que tiene matriz aquí en España. En Colombia es una de las peores empresas, de las empresas que peor tratan al personal que ha tenido que trabajar en este tema de la seguridad en los bancos, en empresas, en supermercados. Hay empresas que están siendo denunciadas muy fuerte en Colombia, como es el caso de Cerrejón, que la componen tres multinacionales, algunas de ellas tienen expresión aquí, como Glencore Strata, que es asturiana de zinc, ahí con sede en Áviles, que recordará la audiencia hace unos años, literalmente permitió que se envenenaran varios trabajadores con mercurio y los abandonaron. La subcontrata los abandonó, la empresa dice que no tiene que ver con eso, y ellos, enfermos graves, pues tuvieron que recurrir a la solidaridad, la denuncia y la presión para que les pusieran atención médica. Si aquí se comportan así, ¿cómo se puede comportar una superempresa de estas en un territorio donde no hay ni Dios ni ley? Quiero decir con eso, un territorio en el que ellas tienen todas las garantías y la población es un insumo más. Hay otras empresas, como es el caso, hay otras empresas como es el caso de Anglo American y de BHP Billiton, que también tienen sus matrices por aquí y que tienen diferentes filiales. Pero uno de los casos más sangrantes que hay en Colombia son las denuncias contra Gas Natural, Fenosa, Endesa y Enel. Ese es un tema de nunca acabar, porque son empresas que tienen matriz española o lo aparentan y están generando problemas medioambientales, destruyendo territorio, desplazamiento de familias, y lo peor, en los territorios donde ellos proyectan hacer una presa o hacer una red eléctrica y que la comunidad se opone porque les hace daño, pues lo que ocurre es que los matan. Y entonces esas empresas terminan siendo beneficiarias del terror. Cosa curiosa, por ejemplo, y que veníamos denunciando, recordará la audiencia de Radio Crash, desde hace muchos años veníamos diciendo que no creíamos que muchos equipos de fútbol de aquí se financiaran solo con taquilla y venta de camisetas y venta de derechos de televisión. A mí no me puede convencer nadie de que pueden comprar un jugador por 90 o 100 millones de euros y que eso es rentable. Eso es un lavadero impresionante de dineros de no sé qué procedencia. Lo amarro con un dato. Hace menos de un mes, un barco colombiano, un barco de no sé qué bandera, que venía de Colombia cargado de banano, llegó con 9 toneladas de coca al puerto de Algeciras, en España. No estoy hablando de 9 kilos. Estoy hablando de 9 toneladas, 9.000 kilos de coca en un solo envío. Y a diario llegan barcos colombianos cargados de carbón al Musel. No estoy diciendo que llegue coca al Musel, pero cualquier día nos van a dar una sorpresa. Está llegando coca en cajas de banano a Algeciras, pero eso viene ocurriendo hace rato en puertos de Holanda, de Bélgica, de Francia, de Estados Unidos. Tenemos en Colombia, y eso lo encontró la visita asturiana, una ligazón entre el gran empresariado y el narcotráfico. Lo que estoy diciendo es muy gordo, pero lo asumo con toda responsabilidad. Tenemos pruebas encima de la mesa. Grandes empresas aliadas con empresas mafiosas, delincuenciales y asesinas. Doy más nombres. Chiquita Brands. Sacaba banano de Colombia a puertos de Estados Unidos y regresaba con contrabando de armas y municiones para los narcoparamilitares que han exterminado a la izquierda democrática colombiana. Nombro más casos. Nestlé nos debe 14 dirigentes sindicales asesinados. Y en el caso de Luciano Romero, nunca la empresa negó tener que ver con ese asesinato. La empresa simplemente dijo que la denuncia que pusimos en un cantón suizo era extemporánea, que había caducado la acción penal. Es decir, que reclamábamos tarde, no que no tuvieran que ver con eso. Nombro más casos. El caso de Coca-Cola, que llamó a los familiares de 12 dirigentes sindicales asesinados en nuestro país a arreglar esos asesinatos, arreglar allá, hablemos en términos de plata, de economía, de dinero, y pusieron sobre la mesa una cantidad de dólares que las familias rechazaron. Porque dijeron que los obreros no tenían precio, esos obreros no son irreemplazables en sus casas, no reemplazan el dinero, y porque se necesitaba que la empresa reconociera que se ha beneficiado del terror. Y como estas empresas que he nombrado, una lista muy muy larga de empresas que tienen que ver directamente con empresariado que aquí se protege y que están ligados con delincuentes, o que son narcotraficantes, o que se benefician del asesinato de la gente para sus proyectos locales, o que explotan a los trabajadores y se benefician del asesinato de sindicalistas para no pagar convenios. Ese tipo de empresas es lo que ha quedado en Colombia después de la guerra. Ese tipo de empresas es lo que tiene al país en una situación muy complicada, porque se genera trabajo de mala calidad, porque estas empresas no cumplen responsabilidad social corporativa alguna, no hay un instrumento en el mundo que les meta mano y los haga cumplir, y los trabajadores se ven obligados a acciones de huelgas generales indefinidas hasta la muerte, con tal de que les paguen o con tal de que respeten sus derechos. Por eso, cuando desde aquí para allá nos dijeron que el acuerdo con las FARC y, en fin, la negociación con la guerrilla tenía como objetivo la paz, la izquierda dijo la paz con justicia social. Porque el que no disparen a la gente no es la paz. La gente tiene que tener derecho a vivir en sus territorios sin que lo maten por lo que piensa o dice. Y eso no ha ocurrido. Nosotros responsabilizamos directamente a las empresas transnacionales de la enorme crisis humanitaria y ambiental de Colombia. Diego, Raúl, contarnos un poco cómo está siendo vuestra experiencia aquí en Asturias y bueno, que si tenéis algo significativo que os haya pasado en este tiempo que lleváis aquí, en estos primeros meses. Bueno, pues la llegada que hemos tenido aquí en Asturias pues ha sido muy bien. Pues primero que todo agradecerles al programa de Sol y Paz que nos ha traído. Pues hemos también estado en bastantes encuentros dando a conocer nuestra problemática que tenemos en Colombia, pero también conociendo mucho la problemática que tienen acá ustedes los asturianos. Entonces ha sido una experiencia muy importante que para cuando lleguemos a nuestros territorios, pues para compartir con nuestras autoridades indígenas y nuestra comunidad, y la formación para nuestros jóvenes y jovencitas que hacen parte de nuestra guardia indígena allá, pues darles a conocer las costumbres y el modo de vivir acá en estos países europeos, ya que es primera vez que tengo la oportunidad de estar por acá, no por visita, sino debido a la situación de nuestro país en la seguridad que tenemos los líderes y lideresas de Colombia. Y bueno, para mí la experiencia ha sido bastante gratificante, ¿no? Es bueno estar tranquilo un tiempo, es bueno tener esta seguridad, esta sensación de seguridad que tal vez a veces no la podemos tener allá. Es muy grata la gente que hemos conocido. Vamos a hablar bastante bien de la calurosidad y el recibimiento que hemos tenido la gente de Gijón y Asturias. En realidad, todos han sido gente bastante calurosa, bastante cercana, bastante amigable, fraternal, con la que hemos podido compartir la experiencia, ¿no? También ustedes tienen una cultura bastante rica, algunas cosas bastante enriquecedoras de las cuales también nos retroalimentamos y compartimos en nuestro territorio, al igual que como compartimos las experiencias de nosotros acá, también nos llevamos algunas cosas de acá para multiplicar allá. Entonces, podemos decir que es la conjunción de varios factores, pero sobre todas las cosas es esta sensación de seguridad que tal vez nosotros veamos vulnerada hace algún tiempo, ¿no? Por último, Javier, recordamos esa convocatoria para el lunes, esa concentración de lunes, y recordamos a Luciano Romero y también a Henry Díaz, que también fue asesinado después de participar en el programa, ¿no? El próximo lunes, en la estatua de Pelayo, frente a la estatua de Pelayo en Gijón, que decías que era la plaza de... Del Marqués. El nombre oficial es la plaza del Marqués. La plaza del Marqués. Todo el mundo lo conoce como la plaza de Pelayo, pero... La plaza, sí. Bueno, la gente colombiana no se fija mucho en los nombres, pero sabemos que está ahí el... que está Pelayo. En la estatua de Pelayo, el próximo lunes 10 de septiembre a las 19 horas, hay una concentración solidaria contra el exterminio de la dirigencia social colombiana. Luciano Romero fue asesinado el 10 de septiembre de el 2005. Luciano Romero fue asesinado el 10 de septiembre del 2005 y después del asesinato de Luciano han ocurrido más de 1.500 crímenes contra la Central Obrera Colombiana. Y esa cantidad de crímenes contra la Central Obrera Colombiana nos obligan a convocar a la gente de esta región para que solidariamente nos acompañen en esa concentración, en la que va a haber micrófonos abiertos para que quien quiera expresar su punto de vista sobre esto que está ocurriendo en Colombia, lo hagan. Dos apuntes. Todos los noticieros de Radio Nacional de España hoy estuvieron centrados en el tema de la enorme cantidad de refugiados de Venezuela. Me doy contra la mesa. ¿Dónde tienen puestas las gafas estos señores? Colombia tiene 8 millones de refugiados, tantos como Siria. ¿Está Venezuela en una situación como la de Colombia? Hombre, no me vengan a contar eso. Venezuela ha acogido a 5 millones de colombianos. Venezuela es el mayor receptor de refugiados colombianos, huyendo de la pobreza extrema y huyendo de la enorme violencia en Colombia. En este momento hay población venezolana pasando a Colombia, sí, pero no son 8 millones ni 1 millón. Es una población mucho menor, pero la están mostrando como la gran crisis humanitaria mientras tapan la situación que hay en Colombia. Si en Venezuela hubieran asesinado 320 y pico de personas defensoras de derechos humanos en los últimos 20 meses, aquí habría un escándalo y suicidios en los medios de comunicación, por lo que veo. Pero en Colombia han matado más de 300 personas, hay 8 millones de refugiados, 72.000 desaparecidos, 7.800 ejecutados, más de 5.000 prisioneros políticos, y aquí nadie dice nada, salvo Radio Crash y alguna que otra emisora, nadie dice nada. Por eso, y eso lo decimos con profunda rabia, el trato que se le está dando al tema de los derechos humanos en los medios de comunicación es profundamente hipócrita, tremendamente hipócrita. Miren bien todo lo que pasa en la frontera con el Mediterráneo, la cantidad de gente que se está ahogando, la forma como levantan aquí vallas, fronteras y alambrados. Colombia no ha puesto vallas ni alambrados para que pasen los venezolanos. Así que desde España lecciones poquitas en relación con eso. Y la situación de Venezuela tiene derecho a equivocarse si lo queremos coger por ahí. Venezuela tiene una situación de soberanía y una situación que a los Estados Unidos, y particularmente al gobierno del Orate, que está gobernando allí en este momento, no le gusta. Es que Venezuela habla claro y directo, como hablan los cubanos, y a estos señores hay que hablarles agachando la cabeza y bajando de los pantalones. Y esa era ya pasó, al menos en algunos países de Sudamérica. Y eso es lo que realmente los tiene endiablados. Emisoras como Radio Nacional y otras que están haciéndole el juego a todo lo que se está orientando desde Estados Unidos para ambientar una agresión a Venezuela son un problema para Colombia. Porque son países cuya frontera es mentira. Colombia y Venezuela son países de ficción, son mentiras históricas. Esas fronteras no debieran existir. Entre colombiano y venezolano no hay ninguna diferencia. Las familias de un lado son las mismas del otro, los pueblos indígenas de un lado son los mismos del otro, una línea los partió en dos. El pueblo guayú, una parte del pueblo guayú en el desierto, no sabe ni dónde empieza la frontera porque es un desierto. Unos son venezolanos, otros son colombianos. Los indios colombianos, cuando se enferman, ¿a dónde van? Pues a Venezuela, porque no se muere la gente en los hospitales todavía, como lo están diciendo aquí. ¿Y de dónde huyen? De Colombia, donde te dan el paseo de la muerte y en ningún hospital te reciben si no tienes con qué dejar hipotecada la casa, el carro o el salario. Nosotros estamos profundamente indignados con eso y el lunes 10 de septiembre lo vamos a denunciar muy fuerte en la estatua de Pelayo. No aceptamos que Europa actúe como potencia subordinada de Estados Unidos, mirando para otro lado y aplaudiendo cuanto comunicado sale de la CIA, del Pentágono, del Departamento de Estado, mientras a los pueblos los masacran con el silencio del grupo Prisa y Planeta, que son los mismos que aquí desinforman y que son los dueños de los medios de comunicación en Colombia. Los mismos que aquí nos dicen con qué ojo mirar y cómo mirar, nos están diciendo con qué ojos mirar a Venezuela y con qué ojos mirar a Colombia. Esa es una pelea dificilísima, pero la ganaremos, porque con muertos encima de la mesa, con desplazados huyendo de los territorios, la gente colombiana y la gente venezolana cada vez tiene más claro que los derechos humanos son una obligación de los gobiernos, una obligación inalienable. No es posible que España siga vendiendo armamento a países como Arabia Saudita o como Colombia, que tienen sanciones internacionales por violaciones masivas de los derechos humanos, y que de eso no se hable en los medios. Se sitúa toda la atención en Venezuela, mientras nosotros tenemos más de 1.500 lucianos después del asesinato de Luciano. Eso hay que hablarlo muy claro el próximo lunes en Estatua de Pelayo a las 7 de la tarde. Muy bien, pues con esa denuncia clara y contundente y con ese recordatorio de esa concentración, os vamos a despedir. Si queréis añadir algo más a lo que hemos hablado, agradeceros que hayáis estado aquí en los estudios de Radio Crash y como siempre también seguiremos aquí en Maravallu hablando de Colombia. No, yo pienso que agradecer el espacio, agradecer la intención de visibilizar las problemáticas que tenemos allá, dejar claro que hay un gran agradecimiento y un gran afecto por Asturias en España, ya que son una población de excelente valor humano. Y nada, muchas, muchas gracias por el espacio. Bueno, nosotros también como pueblos indígenas, pues darle los agradecimientos a nuestra emisora acá, Radio CRAD, porque nosotros también en nuestros territorios pues tenemos estas emisoras comunitarias, donde ha sido una situación bastante compleja para nosotros poder transmitir y poder hacer todos estos trabajos que ustedes vienen haciendo. Sí, agradecerles por el espacio que nos han dado y también a la gente que nos ha dado su buena acogida acá en Asturias, en Gijón, y también al programa que nos trajo para que sigan fortaleciendo y trayendo más gente que estén en alto riesgo de asesinato. Entonces le agradecemos a usted de antemano y a toda la comunidad que nos ha escuchado. Bye. Muy bien, muchas gracias. Traigo machete y estaba afilado. Defiende a mi dama y a la pachamama. Respeta maleza con fin entereza. Yo traigo machete y estaba afilado. Vengo del monte, vengo sin sonte. Del alma del monte que viene de frente. Todito que tengo gano con sudor, sudor de la frente. Traigo machete y está afilado. No quiero al ocioso ni al humo vicioso de la gente lista que nubla mi vista, metiéndome ideas como de revistas. Yo traigo machete y está afilado. Traigo machete y está afilado. Yo digo de frente, siéntate a mi lado. No ando apenado con el choro cortado. Que traigo machete y está afilado. Defiende a mi dama y a la pachamama. Descansa la llama del puño que emana. Rebelde, gozoso y esponsoñoso. Hoy traigo machete y está afilado. Traigo machete que está afilado. Hoy sienta mi niña, siéntate a mi lado. Que traigo machete y está afilado. Defiende a mi dama y a la pachamama. Traigo machete y está afilado. Yo traigo machete y está afilado. We'll be right back. misma tierra y una misma luna, ni un sol que nos da la vida para convivir bajo un mismo cielo, todos hijos de un mismo mar, una misma tierra, una misma luna, ni un sol que nos da la vida para convivir bajo un mismo cielo, todos hijos de un mismo mar. Pues ahí estaba Color Humano y ese tema Todos Hijos, que bueno, nos da paso al cierre ya del programa, en el cual bueno, pues también vamos a hablarte de seguir hablándote de migraciones, de refugio y de violaciones de derechos humanos. Ayer se celebraron concentraciones y movilizaciones en distintas ciudades del Estado español contra las devoluciones express, tras las 116 devoluciones a Marruecos de migrantes que habían saltado la valla en Ceuta. Vamos en primer lugar a leeros ese manifiesto firmado por varias decenas de organizaciones y que dice así: el pasado 22 de agosto, a través de la valla de Ceuta, accedieron a territorio español 116 personas migrantes y refugiadas. El Ministerio del Interior confirma que al día siguiente estas personas habrían sido devueltas a Marruecos mediante la aplicación del acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992. Este acuerdo, hasta el momento, no había sido aplicado sino de forma muy incidental y marginal para la devolución de personas interceptadas en algunos de los islotes de soberanía española cercanos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las entidades abajo firmantes nos vemos en la obligación de criticar duramente dicha forma de proceder por las siguientes razones. El acuerdo de readmisión de 1992 no supone ninguna base jurídica distinta de la establecida en la legislación de extranjería para acordar el retorno de cualquier persona que se encuentre bajo la potestad de las autoridades migratorias españolas. El acuerdo establece a su vez un detallado procedimiento para la ejecución de la decisión de entrega que implica obligaciones recíprocas para las autoridades de España y Marruecos. El acuerdo también establece una específica garantía material que condiciona cualquier entrega a las autoridades de Marruecos, como es que España se asegure de que los extranjeros readmitidos son enviados lo antes posible a su estado de origen o al estado donde comenzarán su viaje. Son numerosas y reiteradas las denuncias de organizaciones sociales e internacionales sobre el trato recibido por los migrantes en Marruecos. Con esta medida, el actual gobierno desvela cuál es realmente su política migratoria. No solo ha mantenido la petición de reenvío a la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos frente a la sentencia que consideraba contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos las devoluciones en caliente, haciendo suyos los argumentos del anterior gobierno y contradiciendo sus críticas a la figura de los rechazos en frontera. Ahora, buscando una alternativa pretendidamente jurídica a este tipo de actuaciones, intenta implantar una suerte de devoluciones en caliente en diferido, en que materialmente se mantiene la vulneración de derechos fundamentales que siempre han caracterizado a estas actuaciones. Las entidades firmantes, representativas de muy amplios y diversos sectores de la sociedad civil, denunciamos la huida hacia adelante que representan estas devoluciones en caliente, en diferido, no solo por no respetar las garantías legales exigibles, sino también por suponer un paso más en la política de externalización de controles que tantos costos tiene en términos de derechos humanos, amén de las contraprestaciones económicas y políticas a Marruecos que el gobierno debería desvelar. Exigimos también una política de control de fronteras basada en el respeto de derechos humanos, una profunda modificación de la ley de extranjería que garantice vías legales para la migración regular, la aprobación del reglamento de la ley de asilo que garantice el acceso al procedimiento de asilo en consulados y que se ponga fin a los acuerdos de externalización de fronteras con terceros países que no garantizan los derechos humanos ni la protección de personas en movimiento. Precisamente esta mañana se ha dado a conocer un informe del Consejo de Europa donde vuelve a criticar a España por las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla. Un informe publicado hoy que sobre la visita que realizó el representante especial del secretario general del Consejo sobre Migraciones y Refugiados, Tomás Bosek, a las ciudades autónomas el pasado mes de marzo. En él, Bosek pide a España cesar estas prácticas y reitera la petición que lleva años haciendo el organismo, crear un protocolo de actuación para los agentes fronterizos en Ceuta y Melilla, para saber cómo actuar en las expulsiones de migrantes. El informe sostiene que la Guardia Civil no trata de comunicarse con los migrantes que logran acceder a las ciudades autónomas. Por consiguiente, los extranjeros no expresan ninguna solicitud de protección internacional durante o después de cruzar las vallas. Poco después de recibir asistencia de la Cruz Roja, son devueltos a Marruecos a través de puertas especiales a lo largo de la frontera, pero separadas de los pasos fronterizos, relatan. Los extranjeros no pueden tener acceso a un intérprete, a un abogado, a oficinas de asilo situadas en los pasos fronterizos. Además, se devuelven a Marruecos sin haber sido identificados o registrados, recalca. Asimismo, Bosek recuerda que en la práctica la Guardia Civil aún no ha sido dotada de un reglamento para examinar a los extranjeros que cruzan la frontera en Melilla y Ceuta y que contenga directrices sobre la identificación de las personas que necesitan protección internacional y sobre las medidas necesarias para garantizar su acceso a un procedimiento de asilo justo y eficaz. El gobierno de Mariano Rajoy en su momento dejó pendiente este protocolo cuando trató de amparar las devoluciones en caliente bajo la figura de los rechazos en frontera en la Ley de Seguridad Ciudadana, la denominada Ley Mordaza. Los rechazos son las expulsiones en las vallas de las ciudades autónomas, que según el texto de la norma deben respetar el derecho internacional, pero no se han dado directrices a los agentes fronterizos para hacerlo. En la práctica no lo hacen. Tal y como han denunciado ACNUR y el propio Consejo de Europa, sin identificación, asistencia letrada ni opción de pedir protección internacional, las expulsiones no cumplen los mínimos exigidos. El pasado octubre, España ya fue condenada por dos devoluciones automáticas en Melilla, una sentencia que el gobierno ha recurrido. Las devoluciones en caliente han continuado en la valla de Ceuta, a pesar de la promesa de Pedro Sánchez de acabar con ellas. Durante el salto a la valla ceutí del pasado 26 de julio, 27 personas fueron expulsadas de forma inmediata por la Guardia Civil después de permanecer encaramadas en la alambrada fronteriza y ser atendidas por Cruz Roja. Todas las personas que llegan a nuestro país, incluidas las que saltan las vallas fronterizas de Melilla y Ceuta, deben estar protegidas contra la devolución y las expulsiones colectivas, con la posibilidad real de tener acceso a un procedimiento de asilo eficaz y justo, concluye Bosek. Por otro lado, el representante del Consejo de Europa recuerda las dificultades con las que se topan los migrantes de origen subsahariano para poder pedir asilo en las oficinas fronterizas, al contrario de lo que ha defendido el ministro Fernando Grande Marlaska para justificar las últimas devoluciones express. Varios informes indican que, de hecho, a las personas del África subsahariana se les impide presentarse en los cruces fronterizos ordinarios, incluida Melilla. Por lo tanto, no pueden tener acceso al procedimiento de asilo, sostiene Bosek. La Oficina de Asilo del Paso del Tarajal no ha registrado ninguna petición de protección internacional desde su inauguración en 2015, mientras la Sala del Puesto Fronterizo Ceutí no ha registrado ni una sola solicitud. La creada en el Paso de Beni Ensar, en Melilla, se ha recibido peticiones desde su creación, pero los potenciales refugiados que logran acceder a este punto tienen un denominador común. La gran mayoría de ellos no son subsaharianos. Asimismo, el informe incide en la diferencia que existe entre los centros de acogida de Ceuta y Melilla y los de la península. Bosek visitó los de Valencia, Murcia y Madrid, que se hallan en buenas condiciones en general, mientras que calificó de diferentes los de las ciudades autónomas por estar abarrotadas. Así señaló que las condiciones de acogida y alojamiento de menores no acompañados y adultos en Ceuta y Melilla contrastan notablemente con las normas aplicadas en otras regiones del país. El informe recomienda medidas de apoyo para los menores no acompañados y protección a la hora de averiguar su edad, además de respetar los derechos humanos y derechos a ser oídos y al asesoramiento jurídico. En este sentido, Bosek ha expresado su preocupación durante la visita por el número de niños que viven en las calles de Ceuta y Melilla. Además, recomienda adaptar a la Carta Social Europea el marco jurídico sobre el acceso a los servicios de salud de los migrantes en situación irregular, con el objetivo de garantizar sin discriminación el acceso al conjunto de los servicios necesarios. Bueno, pues con este tema del grupo chileno Banda Conmoción vamos a poner punto final al Maravallu de hoy. Un Maravallu que dedicamos especialmente a hablar de la situación en Colombia. Tuvimos aquí acompañándonos a Edgar, Raúl, a Diego y a Javier Orozco hablando de la situación que se vive y recordando esa convocatoria el lunes 10 de septiembre a las 7 de la tarde frente a la estatua de Pelayo aquí en Chichón, convocada por el colectivo Luciano Romero a los 13 años de su asesinato. También te hablamos de esas devoluciones en caliente en diferido, esas movilizaciones que hubo ayer en distintas ciudades de nuestro país y, como siempre, dejaros compañía de Radio Crash, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene.